Este 12 de junio de 2023, pobladores y pobladoras de distintas regiones del país se dieron cita en las calles de Valparaíso para manifestar su rechazo a la ley antitomas, la ley de usurpaciones, que continúa su tramitación en la Cámara de Diputados. Escuchemos las voces de las y los habitantes que se manifestaron en las calles en contra de la ley maldita. Me presento, me llamo Elizabeth Rivera, soy primera directora del macrocampamento Aguasalá de San Antonio. Nosotros nos manifestamos en contra de esta toma porque no encontramos que sea justo que se criminalice solo por el hecho de querer tener una vivienda digna, ya que el Estado no nos ha proporcionado una solución definitiva. Lamentablemente para el Estado nosotros somos demasiado ricos y para los bancos somos demasiado pobres para un crédito hipotecario. Somos clase media, ni siquiera somos gente extremadamente pobre, somos de la clase media que estamos fuera de todos los márgenes que nos puedan brindar una solución. Estamos muy en contra de esta ley porque hay familias, hay niños, hay adultos mayores, hay personas que tienen necesidad y lamentablemente el Estado quiere criminalizar eso, o sea, vamos a ser todos delincuentes por buscar una solución habitacional, ya que el Estado, que es quien nos debería proporcionar esa solución, no lo hace. Y no es justo que familias completas caigan detenidas por esta maldita ley. Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo, soy el vocero del Movimiento de Poblador Organizado, cuyo movimiento tiene que ver con asentamiento regular a nivel regional. El objetivo de la movilización es porque hay más cosas de fondo, entre ellas no solamente el tema de criminalizar específicamente a las tomas, sino que también entrega una responsabilidad penal a los habitantes y quita responsabilidad a las autoridades. Por tal, genera en consecuencia a la vez que se elimine la flagrancia y también permita a los propietarios generar la acción de defensa propia. Es decir, entre comillas, se está construyendo una ley que va a permitir generar matanzas, no solamente el tema de criminalizar, sino que generar matanza libremente a todos los territorios que de las personas que necesitan un espacio donde habitar. Entonces, el discurso de seguridad pública se está volviendo extraño, donde la falta de la vivienda sí es un derecho y es una instancia de seguridad pública, pero se está llevando a otro camino con el propósito de ir masacrando a los movimientos y a todas las personas que necesitan un espacio donde vivir. Buenas, soy Mau, de pobladora de la Toma Entre Vientos, Viña Cerro. Estamos acá manifestándonos porque estamos cansados, cansadas de la criminalización que tenemos como pobladoras, como personas que estamos habitando nuestros terrenos, autogestionando nuestras casas, autogestionando nuestra vida, no esperando que se nos dé una solución habitacional que generalmente es de muchos años, con una vivienda que es indigna, no es acorde a lo que las familias necesitan. Por eso estamos acá, además de que esta ley le da atribuciones a civiles, por ejemplo, dentro de las modificaciones que tiene, para ir a nuestros territorios, para ser autotutelados quizás por los dueños, por ejemplo, y realizar violencia, ¿cierto?, hacia nosotros. Nos pueden incluso hasta disparar o matar y van a estar totalmente amparados ante esta ley. Creemos que esta ley lo único que hace es engordar los bolsillos de los más ricos, proliferar más aún, dar paso con totalidad avaricia a las inmobiliarias. Y nosotros tenemos la solución, nosotros la hemos propuesto, creemos que la metodología de autorregularización guiada mediante la ley 20.234 es la solución para poder regularizar los campamentos, incluso de todo Chile. Si así se quisiera, incluso se gastaría menos plata si es que expropiamos y urbanizamos los campamentos, porque somos la solución a esta crisis habitacional, ¿cierto? Nos hemos tomado por nuestras manos. Tenemos la propuesta, está ahí, pero aún así no hemos sido escuchados porque los intereses son otros, no el de la gente, el del pueblo, simplemente el seguir levantando a los privados. Porque el destino nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado.